Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Johnny Depp desmiente su regreso como Jack Sparrow. Revolución, la nueva novela de Pérez Reverte, se publica el 4 de octubre. Muere Fina García Marrús, gran voz de la poesía cubana y latinoamericana. KCO anuncia su retiro indefinido de los escenarios desde marzo del 2023. Muse incendia el cierre del Mallorca Live Festival más ambicioso. Hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner estrelló Lamborghini. Maluma da pistas de una nueva canción con Adam Levine de Maroon 5. Omar Aportuondo iniciará su gira europea de despedida en la Mar de las Músicas. El nuevo disco de Madonna ya está disponible. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Johnny Depp desmiente su regreso como Jack Sparrow a cambio de $301 millones. La polémica ha crecido tanto, es así, que hay quien asegura que el gigante del entretenimiento se habría puesto de nuevo en contacto con la estrella de Hollywood para ofrecerle un suculento contrato que superaría la cifra de los $300 millones. Según publicó Pop Topic, Disney querría a Johnny Depp de vuelta en Piratas del Caribe una vez este ha lavado su imagen y estaría dispuesto a poner todo el dinero que haga falta para conseguirlo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Si ya de por sí la cantidad que se maneja suena cuanto menos desorbitada, un representante del actor ha salido al paso para negar tal oferta. Se lo han inventado, aseveraba en declaraciones a NBC News al respecto de estas informaciones. Unas palabras que en cierta manera coinciden con lo ya adelantado recientemente por el productor de los 5 largometrajes que conforman la saga, el productor Jerry Bruckheimer. De momento no, aunque el futuro nunca está escrito, dijo él, que es uno de los gurús del cine comercial estadounidense, sobre un posible regreso del protagonista. Revolución, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, llegará a las librerías el próximo 4 de octubre. Un relato de aventuras ambientado en México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, sobre un hombre, 3 mujeres y una revolución y un tesoro, ha informado este martes la editorial Alfaguara. Toda la vida escuché en mi casa la historia de aquel amigo de mi bisabuelo, ingeniero de minas, que trabajó en México en plena revolución. Ese recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una novela de iniciación y aprendizaje, y es, de algún modo, mi propia biografía de juventud. Es mi flecha de oro, asegura Pérez Reverte. Muere Fina García Marrús, gran voz de la poesía cubana y latinoamericana. La poeta cubana Fina García Marrús Badía, una de las voces más reconocidas de la poesía y literatura latinoamericana, falleció este lunes a los 99 años de edad en La Habana, Cuba. Además de su valiosa obra poética, Josefina García Marrús también se destacó como ensayista, investigadora y crítica literaria. KCO anuncia su retiro indefinido de los escenarios desde marzo del 2023. El rapero zaragozano KCO acaba de anunciar en sus redes sociales su intención de realizar un parón artístico a partir del próximo mes de marzo del 2023. Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello, he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito, dice textualmente en su cuenta de Twitter. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Muse incendia el cierre del Mallorca Live Festival más ambicioso. Con la aspiración de abordar el espacio de los más grandes, Mallorca Live Festival ha recurrido en el cierre de su edición más ambiciosa a los gigantes británicos Muse, quienes al primer concierto en España de su actual gira han llegado con los metales afilados y candentes. Ha sido cruzada la medianoche cuando Matt Bellamy y su compañía han confirmado que lo de sus apariciones previas en otros países no era un espejismo, sino un ejercicio cierto de revigorización del que se beneficia un repertorio que en estos momentos recorre lo más granado de sus más de 2 décadas de discografía hasta el día de hoy. Hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner estrelló Lamborghini de casi $265,000. El pequeño Samuel de 10 años accionó por error la reversa del vehículo y chocó contra un BMW. Lo que inicialmente fue un fin de semana de descanso para Jennifer López, Ben Affleck y el hijo de 10 años del actor llamado Samuel, el cual tuvo con su expareja Jennifer Garner, rápidamente pasó a ser un momento lleno de angustia, pues en medio de una visita al lujoso concesionario de renta de vehículos ocurrió un pequeño accidente. Jennifer López y Ben Affleck, quienes se presume que se casaron a escondidas hace un par de semanas, se encontraban en Los Ángeles Ángeles en compañía del pequeño niño viendo algunos vehículos de gama alta. Como parte del recorrido, la familia se detuvo para observar detenidamente un Lamborghini de color amarillo que llamó su atención y en el cual el actor estadounidense permitió que su hijo se sentara en el asiento del piloto. Pasados unos segundos, el pequeño Samuel de 10 años accionó por error la reversa del vehículo y chocó contra un BMW de color blanco que se encontraba parqueado detrás. Esto debido a que al parecer el coche estaba encendido y nadie se había percatado. Luego del suceso, Ben Affleck y J-Lo y el pequeño se acercaron a la parte trasera de los automóviles para ver el daño y por suerte no llegó a mayores, pues cabe resaltar que el Lamborghini está evaluado para la venta al público en $265,000. Maluma da pistas de una nueva canción con Adam Levine de Maroon 5. Luego de que Maluma compartiera una fotografía con Adam Levine, vocalista de Maroon 5, muchos de sus seguidores piensan que era un dúo musical. Dicha posibilidad no es tan descabellada, pues tanto Adam Levine como Maluma escribieron en las descripciones de sus respectivas imágenes compartidas el pasado 25 de junio, "El mundo no está listo" y "Guarden esta foto". La colaboración musical de Adam y Maluma ya es tendencia en las redes sociales y cabe resaltar que muchos artistas ya apoyan esta unión de talento colombiano y estadounidense. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Omar Aportuondo iniciará su gira europea de despedida en La Mar de las Músicas. El Festival de la Mar de Músicas de Cartagena contará esta edición con el inicio de la gira de despedida de los escenarios europeos de Omar Aportuondo, una de las grandes exponentes de la música tradicional cubana, donde se la reverencia como la novia del feeling. Además de la novia del feeling, el certamen cartagenero contará con el concierto de otro de los grandes del Buenavista Social Club, Eliades Ochoa, a quien se sumará la actuación de Sima Fong, quien está llamado a ser la gran estrella de la música cubana en los próximos años. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Omar Aportuondo. De su álbum del año 2000, Omar Aportuondo, escuchemos ¿Dónde estabas tú? Suspendimos el bembé. ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced. ¿Dónde estabas tú? día Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ya está disponible el nuevo disco de Madonna, Finally Enough Love, 50 Number Ones, Finalmente Suficiente Amor, 50 Números 1, es el nuevo disco de Madonna con 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer y en el que ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma. Ya está disponible desde hoy en formato digital. Según ha informado Warner Music, con este trabajo Madonna reivindica su lugar en la historia del pop con este disco que celebra su logro como la primera y la única artista que ha conseguido 50 Números 1 en las diferentes listas de la revista Billboard. Y en el Café Mañanero recordemos uno de los 50 números 1 de Madonna. De 1990, de su álbum I'm Breathless, recordemos Bow, Moda. Ooh, you've got to let your body go to the music. Coco, Coco, Coco.